si habrás de volver. Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado. Yo que jamás le hiciera daño. Aquel nuestro nido de amor hoy está desolado. Si ella supiera cuánto la extraño. Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado.